Bienvenidos al episodio número 19 de Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez y este es vuestro podcast especializado en análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas. Hoy trataremos nuevamente los tipos de datos en lenguaje C. Nos vamos a centrar en el uso básico de dos tipos avanzados que ya os adelanté en el programa anterior y que son los que nos faltan para completar el cuarteto de tipos de datos más avanzados. Estos en este caso son las estructuras y los punteros. ¿Estáis preparados? ¡Comencemos! Bien, pues ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Código Fuente. Llegamos al episodio número 19 y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que estáis ahí detrás porque el programa Código Fuente, el podcast Código Fuente, está gozando de una buena salud. Cada vez son más los oyentes, cada vez son más las personas que están interaccionando conmigo por diversos medios, redes sociales, blog, etcétera, y bueno, se está formando una micro comunidad, una pequeña red de programadores que quieren empezar a aprender a desarrollar su aplicación, aunque por supuesto para esos menesteres todavía nos queda un poquito, estamos empezando y nada, quiero empezar este programa remitiéndolo a los comentarios del programa, tanto el programa número 9 de Eclipse como el programa número 12 de la entrada y salida básica, solución de errores, los cuales están generando bastantes comentarios respecto a cómo usar el entorno Eclipse en Windows. Yo, como ya sabéis, el podcast, cuando hablé de Eclipse y cuando lo he montado, lo monté el entorno Eclipse en el Mac y hay gente que obviamente no tiene Mac, está utilizando Windows, y ha habido una interesante discusión entre dos usuarios de o dos lectores. Uno es Gabriel y otro es Petit Joan, a los que desde aquí quiero mandar un fuerte saludo. Y es que resulta que en estos comentarios del blog han probado a instalar y a configurar las variables de entorno que permiten usar el entorno Eclipse para programar en C bajo el sistema operativo Windows. Hay una utilidad muy interesante, si queréis incluso podríamos hablar de ella algún día o hacer alguna especie de tutorial o manual para que quede bien claro, que se trata de MinGW, M y latina N, G de gato, W. Esta utilidad, que es una utilidad digamos open source, es una forma de tener un compilador tanto de C como de C++ que me va a permitir, pues valga la redundancia, compilar los programas que voy a ir haciendo. Y entonces con estos dos oyentes y lectores del blog, pues lo que han hecho es conseguir que esta solución funcione y ya tienen su entorno preparadito para ir probando pues distintos tipos de programas que vamos a ir elaborando, como lo estamos haciendo hasta ahora, en los futuros programas de Código Fuente. Tanto es así que incluso ellos han encontrado un bug de Eclipse. Para los que no sepáis qué es un bug, es un fallo, un problema que normalmente tiene un software, y el término bug es un término sobre todo muy usado entre la comunidad de desarrolladores de cualquier lenguaje, de cualquier lenguaje de programación, y parece ser que es un bug que afecta al buffer o a la consola, mejor dicho, de Eclipse. Entonces nosotros ya sabéis que tenemos la posibilidad de usar la consola como salida estándar, y no sé si os lo he comentado desde aquí, pero hay una digamos que tenemos dos vías para usar la consola. Podemos usar bien la consola que trae el propio Eclipse en su entorno, y también podemos usar, obviamente, la consola que nos brinda tanto Windows como Linux, como Mac. Entonces, parece ser que hay un buffer que impide ir viendo los resultados de ejecución línea a línea. Yo es verdad que me había dado cuenta de este tema, pero yo mi ejecutable, digámoslo así, lo había siempre ejecutado, valga la redundancia, en una consola de Mac, y ahí no hay ningún problema. Según lo que comentan estos, tanto Gabriel como Petit Joan, lo que parece ser es que Eclipse tiene un problema con el tema de las funciones scanf y printf, que ya sabéis sirven para pues leer datos de la entrada estándar, como puede ser teclado en el caso de scanf, y de printf para mostrar datos en la salida estándar. Por lo visto, lo que está haciendo es que va a capturar todos los datos, es decir, todos los scanf de golpe, y luego te va a mostrar todos los resultados de un plomazo. Entonces, hay una forma de solventarlo. Este bug lo comentan en una web, que os pasaré también el enlace en las notas del programa. Hay un sitio web que es bugs.eclipse.org, y ahí en esa URL os pasaré justo el link donde hablan de este tema, que al parecer, según me comenta Gabriel, pues parece ser que la gente de Eclipse pues no tiene mucha intención o no está por la labor de solucionarlo. Por lo visto, hay una forma de paliar el problema de la consola. Yo creo que este problema ya no es nuevo. Me suena ahora mismo que lo estoy comentando, me suena que el problema ya viene de lejos, pero hay una forma de resolver el mismo, que es incluyendo una línea que os dejaré también en las notas del programa, y que consiste en llamar a una función, invocar a una función, que es setvbuf, S de Salamanca, E de España, T de Teruel, vbuf. Y luego, entre paréntesis, le pasamos una constante, stdout, coma, null en mayúscula, N mayúscula, U mayúscula, L mayúscula, L mayúscula, coma, guión bajo, ion BF, coma, cero, se cierra paréntesis, punto y coma. Con que incluyamos en cada uno de los programas que nosotros estamos desarrollando esta línea, lo que vamos a hacer, digamos, es solventar el problema de un buffer, que es lo que nos está fastidiando un poquito en la consola de Eclipse. No es necesario que la incluyáis si el programa lo vais a ejecutar en una terminal, pues por ejemplo Windows, Linux, etcétera. Bien, respecto a lo visto la semana pasada, ya estuvimos viendo los ejercicios de cadenas de caracteres y de arrays, los cuales ya cuando escuchéis este audio vais a tener disponibles en la entrada que acompaña al programa número 18 de Código Fuente, pues la solución de los ejercicios propuestos, que nuevamente recomiendo que miréis, que le echéis un ojito, y sobre todo que contactéis vuestra solución con la solución que yo os planteo, porque posiblemente esto os va a hacer aclararos, mejor dicho, muchas dudas que suelen surgir a la hora de ver código fuente de otra persona, de otros programadores, estilos de programación, etcétera, etcétera, y sobre todo pues ir introduciéndonos en el fantástico mundo del desarrollo. Y hablando de desarrollo, pues vamos a empezar con los temas que tenemos en este episodio, en el episodio de estructuras y de puntero. Empecemos con la estructura. La estructura, aparte de ser un tipo de dato compuesto o complejo, que ya sabéis que os estuve diciendo que en C Los tipos de datos compuestos complejos son ni más ni menos que agrupaciones de elementos de un mismo tipo de datos simples de los que ya vimos en su día. Pues las estructuras no son ni más ni menos que pues agrupaciones compuestas por elementos individuales que pueden ser de igual tipo o, en este caso, como novedad frente a lo que son los arrays, pueden ser de distinto tipo. Es decir, mientras en un array era una colección de elementos individuales o de variables individuales que tenían que ser todas del mismo tipo, recordad que veíamos un array de enteros o incluso cuando vimos las cadenas vimos que podíamos crear una cadena de caracteres con un caso particular de array en el cual los elementos eran de tipo char, pues en este caso no es necesario o no tiene por qué, aunque podría ser que sí, pero no tiene por qué ser todos los valores del conjunto o de la colección del mismo tipo. A cada elemento que va a representar la estructura se le llama miembro y os voy a dejar en el blog, en los comentarios del blog o en las notas que van a acompañar a este audio en másqueteclas.com, os voy a dejar la definición o declaración de una estructura, digámoslo plantilla, que os puede servir mucho para crearos vuestras propias estructuras. La estructura, para declararla, se hace mediante la palabra struct, S-T-R-U-C-T. Ponemos la palabra reservada struct, luego ponemos un espacio y ya ponemos un identificador que es el nombre que nosotros queremos dar a esa estructura. Esto siempre ya os estáis dando cuenta que los identificadores nuestros, los propios, ya vimos en su día la forma de que tenemos de componerlos con mediante caracteres y las reglas que había y que nos permitía en C no meter la pata a la hora de nombrar un identificador. Recomiendo que escuchéis el programa donde hablábamos de variables y constantes y cómo hacer esto. Yo os lo dejaré también en las notas de este programa y justo ahí, ya os digo, ponéis la palabra struct, espacio, y en mi caso, pues pongo mi estructura. Luego abro llave. Y dentro de esa llave, bueno, abro y cierro llaves para que sepáis que dentro van a estar encerradas las variables que van a contener a esa estructura, pues pondré tipo de dato, espacio y el nombre del miembro de la estructura. Porque no tenéis que perder de vista que cada uno de los elementos que componen una estructura, como digo, se va a llamar miembro. Entonces yo podría poner tipo de dato 1, espacio, miembro 1, punto y coma, tipo de dato 2, espacio, miembro 2, punto y coma, y así hasta tipo de dato n, miembro n. Como veis, los tipos de datos que van a definir cada uno de los miembros puede ser que sean los mismos, es decir, puede ser que sean, por ejemplo, tipos de datos todos, tipos de datos enteros, o puede ser que estos tipos de datos, pues como os comentaba, varíen y pueden ser enteros, reales o cadenas de caracteres o cualquier otro que se nos pues se nos ocurra. Una vez que yo ya tengo la estructura creada, digamos que lo que estoy haciendo, aunque luego eso lo veremos más tarde, es de alguna manera crear un tipo de datos concreto. Después que yo ya tengo la estructura creada, lo que tengo que hacer para poder usar lo primero que tengo que hacer para poder usar esa estructura es pues crearme una variable de tipo la estructura que estoy creando. Para crear la variable se utiliza también la palabra struct, a lo mismo que lo utilizábamos cuando queríamos definir la estructura. Entonces nosotros ponemos struct, espacio, mi estructura, que es el nombre que nosotros le habíamos dado a la estructura, si recordáis, y luego un espacio más y el nombre de la variable seguido de un punto y coma. Con eso yo tendría una variable, por ejemplo, colección, que sería una variable de tipo estructura y que tendría tantos miembros cómo miembros tendría la estructura original una vez que la he definido. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que yo, por ejemplo, si tengo un miembro que se llama miembro-1, pues para acceder a setear el valor, es decir, a establecer un valor a ese miembro tal y como hiciese si fuese una variable al uso, o bien también para leer el valor de ese miembro y asignárselo a otra variable, pues pondría colección.miembro-1.y. En ese caso, lo que estoy haciendo es acceder a un miembro usando el operador de miembro, que no es ni más ni menos que el punto. Entonces, siempre pondré nombre de la variable de tipo estructura, punto, y el miembro al cual quiero acceder para establecer un valor, o bien pues para leer un valor de un miembro de dicha estructura. Como os comentaba, os tiene que quedar muy clarito que la principal diferencia que tenemos entre un array y una estructura, básicamente, si alguno o alguien alguna vez os pregunta, oye, ¿qué diferencia entonces hay, si son dos colecciones, entre un array y una estructura? Pues básicamente que, digamos, el array tiene los datos del mismo tipo, es decir, todos los datos son de un único tipo, mientras que la estructura en su interior puede albergar datos de distinto tipo. En próximos programas, en próximos episodios del podcast, vamos a hablar con más detalle de las definiciones de tipo y también vamos a introducir una variable, digamos una forma de pues crear estructuras que se llaman estructuras anidadas y van a ser muy útiles las estructuras para crear o registros. Es decir, vosotros imaginaos una estructura de tipo persona en el cual cada uno de sus miembros, pues por ejemplo, sería el nombre, los apellidos, el DNI, la dirección, el número de teléfono, etcétera. Y cada uno de esos datos que va a contener la estructura, ya os estoy dando pistas muy útiles para los cuales pueden ser usadas, ya digo, pues cada uno de esos serían campos, cada uno de los miembros sería un campo perteneciente a un, digamos, registro, que es el nombre que podemos dar a la estructura. Bien, os pondré, como siempre, un ejercicio que quiero que hagáis, con lo cual desde aquí os remito a másqueteclas.com para que veáis el ejercicio que os propongo para que practiquéis con las estructuras, y un ejercicio que, como siempre, ya sabéis que esto se va a convertir en tónica en el podcast, lo vamos a corregir la semana que viene. Espero que os haya quedado claro, pero aún así, si tenéis dudas, no os preocupéis porque hablaremos de estructuras en próximos episodios con algo más de detalle. Bien, por último, y cuando digo por último, y aquí viene mucha tela que contar, mejor dicho, no que contar, sino que cortar y que contar, por supuesto, es el tema de los tipos de datos más avanzados que tiene C y que posiblemente, o bajo mi punto de vista, son los que hacen que tenga o que a C se le atribuya una potencia que no tienen otros lenguajes más, incluso más modernos, que estamos usando a día de hoy. Se trata de los punteros. Los punteros, digamos que la historia no viene de cerca, es una historia, la historia del puntero, que viene de lejos, y es que resulta que se le atribuye a un tal Harold Lawson la invención del puntero, fijaos, en el año 1964. En 1964 este hombre, Harold Lawson, lo que hace es, digamos, inventar o definir lo que él pensó que era el puntero. Y el puntero no es ni más ni menos que lo pensó para dar capacidad a nuestros lenguajes de programación de alto nivel en tratar con más o menos flexibilidad las listas enlazadas, cosa que luego veremos más tarde, en un lenguaje, ya digo, como es C de propósito general. Esto es así, esa flexibilidad, porque hasta esa época el tema de la memoria, es decir, las variables, recordad, que no son más ni menos que posiciones de memoria, así, trocitos de nuestra memoria principal, pues cuando no era, no existía la posibilidad de usar punteros y la memoria era muy cara, pues usar la memoria es algo bastante complejo. Bien, para entender un poquito y ponernos en antecedente, lo primero que tenéis que hacer es comprender cómo de forma muy sencilla, de momento, y sin entrar en mucho detalle, cómo es capaz el ordenador de usar la memoria RAM. Bien, la memoria RAM está organizada en palabras, es decir, digamos, un conjunto de bytes, ¿vale? Que puede ser, pues, normalmente 4 bytes se denominan palabra, y entonces, pues, yo digo que la memoria RAM se organiza en, pues, una serie de palabras, y cada palabra, pues, ocupa un múltiplo determinado de bytes. ¿Qué ocurre? Que nosotros, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, cuando vamos a definir o a declarar una variable, el compilador de C lo que va a hacer es reservar en memoria pues los bytes necesarios para representar los datos que puede contener esa variable. Es decir, por ejemplo, imaginaos que tengo una variable de tipo entero, ¿vale? Entonces yo defino la variable int espacio teléfono punto y coma. Esa definición que estoy haciendo, como el tipo de dato entero, os repito, escuchaos el podcast donde hablamos de tipo de dato, como el tipo de dato entero necesita o tiene, mejor dicho, una capacidad máxima de 4 bytes, es decir, yo puedo representar enteros, el entero máximo va a ocupar 4 bytes de memoria, pues lo que hace el compilador va a reservar una palabra en memoria que va a ser capaz de albergar esos 4 bytes que ocupan la variable entera en este caso. Históricamente, cuando la memoria RAM era muy limitada, ¿qué es lo que pasaba? Pues que teníamos que tener mucho cuidado con el tema de las variables, porque definir, fijaos, nada más que definir una variable que luego no usábamos en ninguna parte del programa, eso es una cosa que si algún programador más experimentado me está escuchando, sabe que es cierto, muchas veces definimos variables que luego no usamos, y a día de hoy, bueno, pues como la memoria RAM es, entre comillas, barata, pues no importa, pero cuando la memoria RAM era cara, pues sí que importaba, y mucho, no definir variables sin ton ni son, y ser muy preciso y muy metódico a la hora de hacerlo, y sobre todo, como os comentaba en podcast anteriores, tener mucho cuidado en qué variable estamos definiendo, porque si tenemos una variable, por ejemplo, un long int, si esa variable pues son 8 bytes, pues o estaríamos reservando 8 bytes de la RAM para su contenido o el valor que pueda ocupar en memoria. Bien, entonces los punteros son tipos de datos, eso nos queda claro, que me van a permitir, o son artefactos, ya digo, que me van a permitir optimizar o organizar la memoria cuando es escasa. Repito que a día de hoy en C, pues la memoria es muy, muy abundante, pero bueno, se me está ocurriendo un caso, imaginaos que queremos hacer un programa para la Raspberry Pi que tiene una memoria más limitada que un PC, y entonces pues no estaría mal en ocasiones usar punteros, y sobre todo por la versatilidad y la potencia que luego, como veréis, nos van a brindar. Un puntero es un tipo de dato en C que no va a almacenar datos en sí, es decir, no va a almacenar un número o una letra como lo estaban haciendo otros tipos de datos que hemos visto hasta ahora, sino que en este caso lo que va a almacenar ese tipo de dato no es ni más ni menos que una dirección de memoria, como ahora veremos. Bien, para definir un puntero, eso sí, pues vamos a usar lo mismo, tipo de dato, por ejemplo int, y luego la variable puntero. Pero la variable puntero, que es el nombre que yo la quiera dar, es decir, el identificador, como siempre, tenemos que tener en cuenta que justo delante del identificador tenemos que poner un asterisco. Es decir, yo pondría int asterisco DNI, punto y coma. Entonces, eso lo que estoy definiendo es una variable puntero que con esa definición se está indicando que la variable puntero va a poder almacenar, en lugar de un valor, va a poder almacenar una dirección de memoria, normalmente un numerito hexadecimal, y ya en esa dirección de memoria donde está guardándose ahí en ese puntero, ahí ya sí que va a haber datos, o un dato, mejor dicho, del tipo de dato perteneciente al tipo de dato que he usado en la variable puntero. Entonces, repito, si yo, por ejemplo, tengo int asterisco DNI punto y coma, en DNI no tengo un dato, o no voy a tener un dato, sino que voy a tener una dirección de memoria, que es un numerito hexadecimal, que va a apuntar, por eso se llama puntero, va a apuntar a una determinada zona de memoria, donde en este caso se va a almacenar un tipo de dato que por definición va a ser entero. Como veis, no es tan difícil si lo contamos de forma muy despacito y muy tranquila para que vosotros, ustedes, oyentes de este humilde podcast, pues os enteréis. Y por supuesto, ya sabéis que si tenéis cualquier duda y no ha quedado claro y tenéis que rebobinar y darle de nuevo al play, o bien comentármelo por los canales que os diré al final del programa, como siempre. Después tenemos dos operadores para poder trabajar con punteros, que son el operador de dirección y el operador de indirección. El operador de dirección es el ampersand, que es este símbolo que parece un 8 que tenéis en la tecla número 6. Ese operador lo que me va a permitir es obtener la dirección de memoria en la que se almacena una determinada variable. Imaginaos que yo tengo una variable k, la que sea, le llamo k, y entonces si yo pongo ampersand k, lo que va a obtener o lo que voy a obtener es la dirección de memoria donde está almacenado el valor de k. Es decir, k tiene un valor y si quiero ver en qué dirección de memoria está almacenado dicho valor, simplemente delante de la variable, que puede ser un entero, puede ser cualquier tipo de dato de los que ya hemos visto, simplemente coloco el ampersand y automáticamente obtengo esa dirección de memoria que luego podré usar para lo que yo considere oportuno. Luego está el operador de indirección. El operador de indirección es el asterisco y lo que me va a permitir es acceder al contenido de una determinada dirección de memoria. Mientras el operador de dirección me permite acceder a la dirección de memoria, el operador de indirección me permite acceder al contenido de dicha dirección de memoria. Imaginaos que tenemos una variable puntero a entero. ¿Cómo se puede crear una variable de puntero a entero? Pues abro paréntesis, pongo un asterisco, el tipo de dato, en este caso por ejemplo int, se cierra paréntesis y por ejemplo px. Px es la variable que es de tipo puntero a entero. Entonces, si yo pongo asterisco px, lo que estoy representando es el contenido almacenado en la dirección de memoria px. Esto yo entiendo que al principio es un poquito lioso, por eso vamos a intentar luego ver una serie de ejercicios que nos van a aclarar o a clarificar este concepto. Repito, el operador indirección, que es el asterisco, ya os digo, me va a permitir acceder al contenido de una determinada dirección de memoria. Entonces, si yo tengo una variable de tipo puntero entero, este es un poco más lioso de entender, la variable de tipo puntero entero es paréntesis asterisco int, se cierra paréntesis px, que si luego accedo mediante asterisco px, voy a obtener el contenido almacenado en dicha dirección. Si yo quiero imprimir el valor almacenado en un puntero, es decir, en una de una dirección de memoria, tengo que usar el especificador de conversión porcentaje.p. Porcentaje P es el especificador de conversión, ¿sí? Igual que utilizamos porcentaje D para los enteros, pues en este caso para punteros. Os voy a proponer, sé que esto es un poquito lío, pero para que investiguéis un poquito entre los enlaces que os propongo, os voy a poner un ejercicio que va a ser al revés. Es decir, os voy a dar respecto a punteros una salida, es decir, el resultado de la ejecución de un programa, y vosotros lo que tenéis que hacer es, en función de esa salida, mostrar o codificar el programa que me permita, digamos, ver esa salida. Como veréis, si seguís las indicaciones que os acabo de dar respecto a punteros, no os va a ser nada del otro mundo, porque son cosas muy sencillitas, y sobre todo me importa mucho que lo hagáis, porque si la experiencia me dice algo, es que el tema de los punteros hay que tratarlo de forma muy, muy clara, muy robusta al principio, para luego al final ir tomando manejo una vez que los vayamos usando. Bueno, pues hasta aquí este nuevo episodio de Código Fuente. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado a escuchar el programa. Y si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado en el episodio de hoy, podéis contactar conmigo en la cuenta de Twitter, @jmramírez. También lo podéis hacer, si os apetece, en el formulario de la web, masqueteclas.com, o a través de la cuenta de mail jmramírez@masqueteclas.com. Quedamos de nuevo en Código Fuente, donde aprender informática nunca ha estado tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.